de la mañana, 49 minutos, y ya estoy en contacto con Sergio Romero, vecino de nuestra ciudad, que bueno, justamente estuvo solicitando junto a otros vecinos de Villa Martita esta situación que provoca siniestro, que provoca pérdidas y que nos preocupa y nos debe preocupar a todos. Bueno, finalmente parece que van a escuchar las cosas. ¿No es así, Sergio? Buen día. Buenos días. Tengo un retorno muy bajo, te cuento. Te escucho muy, muy, muy bajito. Pero de cualquier manera, haciendo esfuerzo, por allí te puedo contestar algunas preguntas. En principio, sí hubo un anuncio del gobierno provincial en cuanto a hacer una elevación de dinero del orden de los 40 millones. Destinado al municipio local para hacer obras ahí en el cruce de la ruta 5 a la altura del kilómetro 606 de la ruta nacional 5. El tema es que nosotros vemos que no han hecho estudios, o al menos a priori pareciera que no han hecho estudios, los estudios correspondientes para llevar esto con buen suceso. Simplemente con colocar semáforos no sería la solución para nosotros, ya que hubo hace unos 20 años atrás hubo semáforos en esa zona y realmente era peor el remedio que la enfermedad, puesto que se producían choques en cadena. Así que si no hay obras complementarias, realmente serviría de muy poco, como ya te cuento con anterioridad. ¿Cuál sería la obra complementaria? ¿Ustedes entienden que hay que agregar otra colectora, otra dársena, lomadas, reductores de velocidad? ¿Qué? La verdad es que no somos ingenieros, no somos expertos en el tema. Para eso hay departamentos en la municipalidad, en vialidad, en el gobierno de La Pampa, cosa que ellos puedan hacer un estudio pormenorizado de la problemática y, como en otras partes del mundo, de le den una solución genuina a esa problemática. Nosotros, por lo que vemos en otros lugares, en otros sitios, y lo que han presentado como proyecto de obra en anteriores gobiernos, decimos que bueno, pareciera que sería una solución hacer una dársena a la altura del casino y el ingreso a colectora en ese sector, y cerrando la existente actualmente con entrada a la calle Tello, que en realidad la calle Tello es en contramano, así que se incorpora a la colectora a escasos 10-15 metros de lo que es la calle Tello, donde sale la gente del barrio. Entonces ahí se hace un tapón entre la gente que sale de Tello, que es una calle muy angosta que no permite estacionar. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son? A ver, sí. Yo no conozco ese sector de la ciudad. No conozco, no, digamos, no vivo ahí ni no transito habitualmente. Pero claro. Por eso quería saber más o menos el ancho que tienen las arterias, como para, porque a veces si no tenés arteria suficientemente ancha y no tenés terreno para expropiar, digamos, se complicaría más. ¿Cuál es el ancho? Ahí es un nudo bastante bastante engorroso, puesto que ya que no vivís ahí, te aprovecho para explicarte que sí, por favor. El ingreso que se hace a la colectora se hace por una calle que la bajada de la ruta 5 para incorporarse a ella a la altura de Tello, y realmente no es muy ancha que digamos. No ¿Estamos hablando este a oeste o este a este? La bajada sería rumbo del centro de la capital a Buenos Aires. Bien. Es decir, de oeste a este, uno se quiere incorporar para ingresar al barrio por el costadito, ¿cierto? Y ya inmediatamente nos chocamos con la calle Tello. La calle Tello es la salida del barrio, ahora le hicieron de una sola mano, antes era de doble mano, pero también en ese lugar entran y salen coches que se incorporan, o sea, los que salen de Tello se incorporan a la ruta o cruzan para la estación de servicio. Mientras que de la estación de servicio también quieren salir para ingresar al barrio o incorporarse a la ruta para el lado de Buenos Aires o para la ciudad de Santa Rosa. Entonces, ahí coches que cruzan de un lado a otro, otros que se quieren incorporar a la ruta y otros que transitan por la ruta. Con lo cual, realmente uno es el reto del destino tratar de cruzarla, porque no se sabe de dónde se va a sentir el golpe, ¿no es cierto? Lo tomamos un poco con jocosidad, algo muy serio, pero realmente no sabemos qué hacer, porque yo hace 30 años que vivo en Villa María y es algo, una problemática continua. En los últimos 15 días hemos tenido tres accidentes, incluyendo un vuelco, y Estrellas Amarillas puede dar fe de que hay un montón de siniestros. Sí, sí, vi ahí que nos mandaste recibí el plano que mandaste de Estrellas Amarillas con los siniestros que hubo en el sector. Claro, y eso, lo más preocupante es que vos estás diciendo que con el semáforo que se autorizó y eso no alcanza, no, y no importa la cantidad de pasos que tenga, no va a solucionarlo. Por eso nosotros le pedimos encarecidamente. Ayer, más que protesta, fue visualizar una problemática que tenemos para que las autoridades tomen real dimensión de lo que es, de lo que pasa en ese lugar, ¿sí? Que no es solamente exclusivo de los que vivimos ahí, es para todos los que transitan por ahí. Inclusive ahora se agregó un problema más, que habilitaron el estadio del Club McAllister hace un tiempazo, y cada vez que hay partidos allí, obviamente que se torna... Vos sabés que hemos tenido muchas quejas en cuanto a los días que hay partidos, cuando salen, claro, cómo cortan la ruta, eso sí, hemos tenido muchas quejas. Claro, calcular que quieran salir solamente 10 autos en el transcurso que pasan todos los autos que vienen del lado de la cancha, que vienen en caravana, y de acuerdo al resultado del encuentro, pueden venir enojados o pueden venir eufóricos, de todas maneras vienen a una velocidad excesiva, realmente, bueno, y con toda la cabeza en otro lado, no en el tránsito, con lo cual no se han producido más accidentes de casualidad, porque del lado del barrio que quieren salir a incorporarse a la cinta asfáltica, se hacen una cola de 100, 150 metros, porque realmente es un tapón que no se puede pasar, no se puede cruzar. Y al no ver un ordenador lumínico como un semáforo, lo dificulta mucho. Pero vuelvo a repetirte, el semáforo no es la solución final. Es una parte de la solución. En otros lugares han hecho puentes, y ayer algún vecino memorioso recordó que en su momento el arquitecto Suinen había hecho un boceto de hacer un puente ahí en la zona para que crucemos los del barrio para el otro lado, y bueno, y hacer una bifurcación para que podamos entrar y salir sin dificultad, ¿no es cierto? La verdad que no sé cuál sería la solución, vuelto a repetir, soy un neófito en la materia, pero sería más que interesante que la gente que se le está pagando para eso realmente haga un estudio pormenorizado de la situación esa y le dé una solución definitiva. Nosotros creemos que la parte de Green Vial, la empresa chino-canadiense que había tomado la obra para hacer en el gobierno anterior la autovía de la Ruta 5 desde Buenos Aires para acá, llegaron hasta Luján y un poquito más allá, habían hecho acopio de material a la altura de Mercedes y venían muy bien, a pasos bastante rápido. Y parte de la obra nosotros lo vimos en Vialidad con un grupo de vecinos, donde veíamos que esa bajada que a la altura del casino iba a ser bastante beneficiosa para nosotros, incluyendo la semaforización del Atello, más allá la apertura de la calle Pérez contra el Tiro Federal, y la otra semaforización, incluyendo la Pérez, vuelvo a repetir, en la bajada de Villa Martita. Con esos tres semáforos se reduce la velocidad, puesto que no pueden levantar mucha velocidad entre los tres semáforos, y descoordinándolos de forma tal que tengan que detenerse, ir deteniéndose para que el ingreso a la ciudad sea en forma más ralentando, ¿no? Más más despacio. Podríamos reducir un poco los accidentes que hay ahí. Supongo que en el marco de esta situación que ustedes plantean y que padecen ahí en el barrio, supongo que ya habrán hecho hace rato alguna junta de firmas, habrán presentado al Consejo Deliberante para que algún concejal, digamos, presente algún proyecto, fundamentalmente para solicitar el estudio. Bueno, eso es algo que lo deberían hacer ellos sin tener que juntar firmas. Lamentablemente nosotros... No es así. Sí, nosotros... No tendría que ser así, pero lamentablemente hay que hacer unas reuniones, fuerza... En realidad las comisiones vecinales, ahora. Yo trabajo hace 30 años en la municipalidad, en realidad las comisiones vecinales barriales son las que presentan estas cosas y generalmente llevan a los vecinos, digamos, los concejales. Sí. Nadie puede estar en todas partes de la ciudad. Por eso están las comisiones vecinales con órganos intermedios, que son un órgano intermedio de cada barrio para que justamente planteen estas cosas y los concejales de todos los partidos políticos, porque justamente representan a todos, se tienen que poner a pedir y a seguir estas cosas. Por eso me llama la atención que en tanto tiempo que este conflicto está, no se haya hecho cargo ningún concejal, o no hay comisión vecinal en ese barrio, por ahí le estoy diciendo. No hay comisión vecinal, claro. Somos, y ni la va a haber tampoco. Nosotros somos vecinos autoconvocados, es muy engorroso y realmente... ¿Cómo? Muy problemático cuando no tenés una comisión vecinal, porque claro. Pero la verdad que con comisión vecinal o sin comisión, nosotros hemos presentado varias notas por otras problemáticas que hemos tenido en el barrio. Concreto, pedimos que por nota que pusieran un cartel y controlaran el tránsito pesado, que eso no es necesario decírselo, ya lo ven en la ciudad, que van tránsito pesado con Hacienda sobre la Palacios cuando están por el medio de la ciudad, pasan para el remate Feria, que hay al fondo, a unos 5 kilómetros de la ciudad, y pusieron el cartel, pero no le han indicado a los camioneros que no tienen que pasar por ahí. Lo ven y siguen al lado sin ningún problema, con el peligro que conlleva manejar esos camiones de gran porte con Hacienda, que van enchastrando toda la Palacios, y en el medio de la ciudad, es como si viéramos por acá, por la avenida San Martín, camiones con Hacienda, ¿no es cierto? Eso se cae de madero que no tiene que pasar, y no es necesario una comisión vecinal para que les diga. Juntamos firmas, 600 firmas, pusieron el cartel, pero no controlan de que no pasen. Y sería muy simple para el municipio. Vos sabés que para hacer un remate feria o trasladar a Hacienda tienen que sacar una guía. Cuando sacan una guía, están en el municipio, porque lo sacan ahí. Entonces, tranquilamente, entregarle una gacetilla para que el camionero sepa, sin ver el cartel, que no tiene que transitar más por ahí, tiene que girar por la Ruta Nacional 5 para ir a ese remate feria, y a la inversa lo mismo, con eso se solucionaría. Pero sí, ayer ustedes hicieron una manifestación pacífica. Sí, ¿cuántos vecinos participaron? ¿Y hubo alguien del gobierno provincial, de la municipalidad, del Consejo Deliberante, de la Cámara de Diputados, alguien que se haya acercado a averiguar, a charlar con ustedes? Nos juntamos alrededor de 60, 70 vecinos en horario que un día de semana, que la gente toda trabaja, y en un momento, ¿cierto?, que realmente es cuello botella ese horario, pero bueno, lo hemos trasladado un poquitito. 60, 70 vecinos no es un numerazo, pero para nosotros nos sirvió. Asistieron a ese encuentro vecinos de ahí que pertenecen al PRO, que pertenecen al radicalismo, que son vecinos de ahí, el presidente del PRO, Enrique Juan, y dos concejales, uno del PRO y otro del radicalismo. Pero simplemente como vecinos, de hecho, se acercaron colegas tuyos para hacer notas y ellos desecharon dar la palabra porque no era un encuentro político, sino un encuentro vecinal. Sí, cuando les conviene es un encuentro político y cuando les conviene es un encuentro vecinal. A ver, si están en un lugar y tienen un poder, presenten algo, muchachos, por favor. Bueno, en el caso para concreto estar en Marcelo Guerrero, no tanto problema. En el caso concreto de Marcelo Guerrero, me consta porque me pasó fotos de eso. Él presentó en el Consejo Deliberante, pero si no lo presenta el oficialismo, la oposición no lo tratan, directamente no lo tratan. Un año antes salió en el diario, la nota que le hicieron a este muchacho, Marcelo, este concejal, y bueno, lo presentó, pero nunca se trató. Recién pusieron el cartel cuando yo fui a hablar con el intendente en una forma esporádica, sí, que me recibió, que no me recibió en realidad, iba a hacer la presentación de la nueva comisión del vecinal ahí del barrio que está atrás de la Quinta de las Monjas. Uh-huh. Esa gente me invitó porque normalmente estamos trabajando juntos, si bien no hay comisión de barrio en Villa María, Villa Navarro Sarmiento y Villa Martita, sí tenemos vecinos autoconvocados que hacemos la misma gestión que una comisión vecinal, pero nada más que sin estar con todos los papeles y hacer toda la convocatoria y las elecciones y presentar los balances y todo. No le damos bolilla a eso, nosotros actuamos de esa forma. A ver, ¿en dónde viven ustedes? ¿Qué jurisdicción tiene? ¿Qué es? ¿Villa Martita, Villa Amalia o Villa Navarro Sarmiento? Bueno, te cuento. Desde la circunvalación hacia el este, desde la circunvalación entre Palacios y Ruta 5 hasta la calle Jorge Selva, eso es Villa Navarro Sarmiento. Desde allí hasta la calle Floricel Pérez, contra el Tiro Federal, sí, es Villa Amalia. Y del Tiro Federal hasta la calle Gnotti, siempre teniendo como laterales la Palacios y la Ruta 5, desde el Tiro Federal hasta la Gnotti, eso es Villa Martita. Bien. Así está dividido, ¿sí? Y la otra gente que nos acompaña, porque estamos con el mismo problema, es la de Villa Alonso Este, que es el triángulo conformado entre la circunvalación, Ruta 5 y la calle Pueyrredón. Sí. Bueno, esa gente también tiene la misma problemática que nosotros con el tema de la ruta, porque también ellos tienen que salir por ahí. Así que bueno, bien, Sergio, complicado. El tema está planteado. Ayer sí. Hicieron una esta movilización pacífica. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bueno, ya inmediatamente comenzaron a moverse. Hay vecinos que se ofertaron a realizar notas, porque ya que varios pedían la burocracia de una nota, cuando realmente, si vos ves que en una arteria hay tanta cantidad de accidentes y Estrella Amarilla está haciendo actos continuos porque se mata alguno, realmente tendrían que tomar cartas en el asunto sin la participación de las juntas vecinales, sino que se vayan todos los concejales, el intendente, y que sigan gobernando las juntas vecinales. Es nuestro parecer, así que por eso actuamos así de esa forma y no conformamos a juntas vecinales. De cualquier manera, una persona se ofertó a hacer notas para Vialidad, para la municipalidad y para el gobierno de Pampa, a ver si nos quiere recibir alguno de ellos. Y bueno, nada, vamos a seguir juntándonos los días martes a las 18 horas, bajo la misma consigna, por eso invitamos. En Ruta 5 y Tello. Es en Ruta 5 y Tello, los martes a las 18 horas, ya que ahora se viene el periodo estival con mayor calor, las temperaturas suben y a las 4 de la tarde. No, imposible. Bastante trinchi. Imposible. Claro. Así que dijimos, bueno, nos juntamos a las 6 de la tarde, de la misma modalidad, nosotros le comunicamos. También algunos decían, no, tenés que hacer una nota, vuelta a repetirte, nosotros avisamos. Simplemente por cortesía le avisamos al Ministerio de Seguridad que íbamos a estar ahí en forma pacífica, nos bajamos a la calle, por lo tanto nos mantuvimos ahí para no ser más parte de los problemas que tiene ese lugar. Algunos propusieron cortar la ruta y dijimos que no, de forma negativa eso, porque nosotros no nos dedicamos a tomar goma. La culpa no la tienen los vecinos. ¿Cómo? La culpa no los tienen los vecinos y la gente que está circulando. Exactamente, nosotros nos quedamos con banderas argentinas, algún redolante hubo por allí, nada más que como para servir y para que la gente que pasaba por ahí y la prensa supiera que había gente reunida tratando de reclamar algo. Nada más, no queríamos molestar absolutamente a nadie. Bien, Sergio, esperemos que reciban en algún momento alguna solución. Vos ya tenés el número de nuestro productor, así que lo vas a mantener al tanto de cómo sigue la situación. Por nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, un abrazo a todos los vecinos de ese sector. Muy atento, bueno, gracias. Muchísimas gracias por la difusión de esto y bueno, entendéis, nosotros queremos adaptarnos a las normativas, pero lamentablemente cuando no tenés eco y no nos reciben y no, ni siquiera nos vos me decías hace un ratito de las notas, bueno, nosotros hemos hecho con la firma de 600 vecinos, que no es un número menor, juntado en menos de 24 horas, presentamos las copias al Consejo Deliberante, se lo hicimos llegar a la municipalidad y no obtuvimos cero respuesta, ni una mísera nota, así, bueno, lo recibimos, muchachos, vamos a tratarlo, vamos a ver qué pasa, cero, absolutamente cero, cero, cero. No nos dieron nada de atención a lo que reclamábamos. Por eso estamos un poco desesperanzados con esto, y bueno, empezamos a tratar de buscar otras alternativas, esta es una de las alternativas. Muy bien. Muchísimas gracias. A vos, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, que tengas buen día.